Sí, por supuesto, sí, hoy, concretamente hoy hay, compañeras y compañeros que quedaron, afuera de la última convocatoria, de las últimas convocatorias y que ya efectivamente ya no están en el país. Y además es alguna discusión corriente en los ambientes de trabajo, ¿no? En los institutos, laboratorios, compañeras y compañeros que hablan de, en el caso de nosotros y nosotros, quienes somos becarios, bueno, de la beca, de tal beca en tal país, no sé, en Francia, en Italia, en Alemania, en México, donde sea, digamos, es un tema común de charla en los ambientes cotidianos de trabajo, ¿cómo vamos a continuar? Porque, bueno, como sabrán, en la última convocatoria de ingreso, ¿no?, a la carrera científica solamente pudieron entrar 450 personas de 2.000 que se presentaron. Con lo cual, digo, eso es la única posibilidad que hoy termina surgiendo para cualquier persona que quiere continuar trabajando de lo que para lo que se formó. Pensar en otro país como alternativa, porque digo, las posibilidades de 2.000, si de 2.000 entran 450, las posibilidades son prácticamente ínfimas, ¿no?, para cualquiera.